o sea yo el culpable, vamos a olvidar. Tienes que regresar. Tienes que regresar. Tienes que regresar. Tienes que regresar. Tienes que regresar.